Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, 9:00 de la mañana en esta Caracas, ya arrancando el 2018. Estamos en una nueva edición de La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Les recordamos rápidamente que llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Benyang. En la coordinación general de Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas. En los controles, Brian Noguera. En la locución, quien les habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Recuerden nuestra página web de www.ipc.gov.ve y nuestra sede, Villa Santa Inés, Monumento Histórico Nacional, a 100 metros de la estación de Caño Amarillo del Metro de Caracas. Así que todos invitados allí a visitarnos. Por supuesto, allí tenemos centro de documentación, tenemos la ludoteca La Zaranda, que pronto reiniciará sus actividades. También tenemos visitas guiadas a ese monumento histórico nacional tan importante de finales del siglo XIX en nuestro país. Y por supuesto, también tenemos una serie de asesorías jurídicas y ayudas también en todo lo que tiene que ver con la protección del patrimonio cultural de nuestro país. Recuerde que si usted va a viajar con alguna obra de arte, requiere la permisología para que no tenga ningún inconveniente en los aeropuertos y las aduanas del país, como parte de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. 9:02, es momento de nuestra primera pausa musical y venimos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Soy de tierra zuliana, soy del centro por doquiera. minutos, continuamos en la tierra de los míos y es momento de nuestra primera sección del día. Memoria patrimonial. Recordemos entonces tres efemérides que se celebran esta semana. La primera, bueno, recordando algo de lo que ya hablamos la semana pasada, cómo fue el Día de la Divina Pastora, concretamente en Barquisimeto, una advocación mariana de la Iglesia Católica. La Divina Pastora, cuya procesión, más de 3 millones de feligreses, es la segunda más importante a nivel mundial. La tercera más importante a nivel mundial y la segunda de Latinoamérica, solo detrás de la Virgen de Guadalupe en México. A nivel mundial es la tercera después de la misma Virgen de Guadalupe, por supuesto, y la Virgen de Fátima en Portugal. A nivel de cantidad de feligreses, casi 3 millones en esa manifestación religiosa, pero también cultural, porque más allá de la parte netamente católica, también hay una serie de situaciones que se dan en torno a esta procesión, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la vestimenta, que tiene que ver con los cultores que están involucrados en mantener viva esta tradición y que por supuesto lo hacen patrimonio cultural de nuestro país. Así que bueno, la Divina Pastora celebrada el pasado domingo 14 de enero. Continuamos con las efemérides de la semana. El 15 de enero, el pasado lunes, Día del Maestro en Venezuela. Entonces, vaya nuestra felicitación y nuestra, por supuesto, admiración para todos esos maestros, todos esos educadores que son los que están formando día a día, a pesar de cualquier obstáculo, a los jóvenes, a los niños y jóvenes del país. Por supuesto, bueno, soy de familia de educadores, así que tengo muy presente la importancia de los maestros y, por supuesto, también la felicitación para todos esos educadores que hacen vida en el IPC. Tenemos varios en el Departamento de Educación en Puesta en Uso Social, que trabajan con niños, niñas y adolescentes de Caño Amarillo y del 23 de enero. Así que bueno, felicitaciones a ellos porque sabemos el trabajo que hacen tan, tan importante. Y por supuesto también a todos esos educadores que hacen vida en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en Biblioteca Nacional hay varios, en otros entes del Ministerio también. Así que bueno, nuestras felicitaciones para ellos y bueno, en general para todos los maestros y las maestras del país. Ese 15 de enero de 1932 se creó en plena dictadura de Juan Vicente Gómez la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Pública. Entonces por eso cada 15 de enero se celebra el Día del Maestro en Venezuela. Y culminamos las efemérides de esta semana con el 19 de enero, pero de 1786, fue la muerte de Juan Vicente Bolívar y Ponte, que fue nada más y nada menos que el padre del libertador Simón Bolívar. Así que bueno, el 19 de enero, un año más de la muerte de este personaje de la historia de Venezuela, por supuesto, adquiere esa importancia por ser el padre de Simón Bolívar. 9 y 11 minutos, una nueva pausa musical y venimos con más de la tierra de los míos. Adiós, caminos del llano, 13 minutos. Dejamos una última efeméride para después de este tema musical de Di Salcedo, recordando que Di Salcedo, junto a otros cultores, en el mes de noviembre pasado, en 2017, fue certificada como Bien de Interés Cultural de la Nación. Así que bueno, estamos cumpliendo con ese mandato. Nos comprometimos desde el IPC a darles todo el apoyo posible y difusión y promoción a su talento y a su obra musical. Y bueno, por supuesto, allí entonces escuchamos un tema de en la voz de Di Salcedo. Tenemos entonces esa última efeméride, 17 de enero de 1738, natalicio de Pedro Gual, abogado, periodista, político, estadista y diplomático venezolano, uno de los creadores de la política exterior en Venezuela y en la Gran Colombia, encargado de la presidencia del país en tres oportunidades. Fue el primer diplomático de la denominada América Hispana, Pedro Gual. Y entonces, esta efeméride en particular la pueden encontrar en nuestra dirección de Twitter. Aprovechamos entonces para recordarles esa dirección, es @patrimonioipc. Allí pueden seguirnos, plantear sus dudas, sus interrogantes, hacer comentarios y sugerencias, y por supuesto cualquier denuncia que usted tenga sobre alguna situación a lo largo y ancho del país que menoscabe o ponga en peligro el patrimonio cultural de la nación. Por supuesto, somos el ente rector en la materia y a donde debe acudir para poderle buscar una solución a esa situación que usted está denunciando. Entonces allí tienen no solamente esa posibilidad de comunicarse con nosotros, sino también de informarse y de ver esas efemérides tan importantes de nuestra historia. También tienen la página web, que es rpc-venezuela.gov.be. Allí es un buscador estilo Wikipedia. Allí pueden buscar desde efemérides de grandes personajes de nuestra historia, por supuesto biografías. También pueden encontrar gastronomía, algunas recetas de dulces y comidas tradicionales. También pueden encontrar allí lugares de Venezuela, por ejemplo el casco histórico de Calabozo, el casco histórico de Coro y su puerto de La Vela. Excelente, una herramienta ideal para los estudiantes, no solamente de primaria y de bachillerato, también universitarios, y para los investigadores y curiosos en general del tema histórico, del tema patrimonial, del tema cultural. Así que rpc-venezuela.gov.be. Y bueno, también queremos recordarles que estén atentos, estén muy atentos a nuestras redes sociales, concretamente en Twitter, porque allí estamos dándole inicio ya a la promoción de distintas actividades que tenemos este año. Como finalizamos el 2017, estamos arrancando el 2018, muchísimos foros, muchísimas conferencias y talleres de calidad y totalmente gratuitos en nuestra villa Santa Inés, allá en Caño Amarillo. Pueden entonces asistir, se les da su certificado, se les da una buena formación y por supuesto también una visita guiada a los que van por primera vez a la villa Santa Inés. Toda esa información y las formas que tienen para inscribirse en esos talleres, en esas charlas y conferencias, en esos conversatorios, por supuesto, en nuestras redes sociales. @patrimonioipc en Twitter, como ya lo dijimos, y tenemos una nueva fanpage en Facebook, IP Cultural. IP Cultural, de esa forma nos pueden encontrar en Facebook, es nueva, así que los invitamos a seguirnos por allí también. Y por supuesto, también tenemos la dirección en Twitter del presidente del IPC, Omar Bielma, es @OmarBielma1, por allí pueden encontrarnos en Twitter y entonces también pueden comunicarse directamente con el presidente de nuestra institución para también denuncias, asesorías o cualquier comentario referente al patrimonio cultural de nuestro país. Recientemente en la Villa Santa Inés se llevó a cabo una actividad, unas mesas de trabajo, estuvieron presentes muchísimos cultores, personas vinculadas a la cultura, funcionarios públicos de distintos entes del ministerio, debatiendo acerca de las propuestas de la cultura en el plan de la nación, el nuevo plan de la nación. Así que bueno, allí estuvieron presentes. Esas jornadas se estarán llevando a cabo hasta el 23 de enero, pero en varias partes, en varios entes de cultura, al IPC le tocó la semana pasada, y bueno, allí estuvieron varias personas vinculadas al sector cultura, como ya lo dijimos, no solamente cultores y cultoras, sino también funcionarios, trabajando todos en equipo y por supuesto estando presente en ese debate tan importante que se tiene que dar. Es para el Plan de la Patria 2019-2025. Esos debates entonces se están llevando a cabo, repetimos, en varios entes de cultura. Al IPC le tocó la semana pasada, así que bueno, allí varias personas vinculadas al tema cultural debatiendo sobre esta actividad, coordinada por la Dirección de Puesta en Uso Social. Nuestra compañera Rebeca Requena estuvo coordinando esas mesas de trabajo y bueno, también demostrando que el IPC y la Villa Santa Inés están prestos a dar sus espacios, a colaborar en lo que sea posible para que se den estos debates culturales en el país. Así que bueno, estas jornadas siguen llevándose a cabo, vienen varios días. Hoy, por ejemplo, a esta hora se está llevando esa jornada de trabajo en la Biblioteca Nacional, aquí mismo en el Foro Libertador, y mañana le toca el turno al Teresa Carreño, el Teatro Teresa Carreño, en la Sala José Félix Rivas. Y bueno, los interesados ya saben entonces, ese cronograma también lo pueden encontrar en nuestra cuenta en Twitter, @IPC. Rápidamente entonces, conversando acerca también de lo que se viene en el IPC para este año 2018, tenemos por supuesto muchísimas reuniones con diversos cultores, de manifestaciones que se celebran en este mes de enero, muchas que vienen desde diciembre. Ya hablamos la semana pasada de la celebración de San Benito, también de la Paradora del Niño, la Bajada de los Reyes Magos, y se viene también la Feria de San Sebastián, eso es en el estado Táchira. Son diversas manifestaciones culturales en donde el IPC tiene presencia. ¿Y de qué forma tiene presencia? Bueno, asesorando en toda la parte legal para poder preservar esas manifestaciones para el futuro, también para tramitar después cualquier declaratoria o certificado como bien de interés cultural de la nación. Recuerden que todo eso pasa por consultoría jurídica del IPC primero, pero siempre trabajando directamente con los cultores, con las comunidades. No es el IPC el que aborda a las comunidades, son las comunidades las que solicitan eso en el IPC desde su visión, desde su cosmogonía, y el IPC simplemente es el acompañamiento, es la asesoría técnica, pero siempre manteniendo claro que es la comunidad, son los practicantes de esa manifestación cultural los que deben llevar la batuta en ese proceso y no debe ser una imposición desde Caracas. Eso es algo que hemos seguido al pie de la letra en los últimos años y esperamos seguirlo manteniendo. El caso concreto, el caso más significativo en este aspecto fue la declaratoria del Tamunanga en el estado Lara. Fueron los mismos cultores los que incluso redactaron el documento, y en consultoría jurídica del IPC simplemente se vio el documento, se hicieron algunas correcciones técnicas y de gramática y por supuesto de terminología jurídica, pero se trató de mantener el lenguaje. Toda la visión que plasmaron los cultores en ese documento se trató de respetarse al máximo. Esa es la forma en la que está trabajando el IPC y en la que cree que es la mejor manera para poder preservar esas manifestaciones culturales. Mantenemos esa creencia, esa es parte de esta gestión, así que bueno, instamos a todos los que nos están escuchando a que asistan a la Villa Santa Inés, nos busquen, traten de trabajar mancomunadamente con nosotros, nos facilitan el trabajo y por supuesto se benefician ustedes en cada una de las comunidades a lo largo y ancho del país. 9:22 minutos, un nuevo tema musical, luego identificamos la emisora y venimos con más de La Tierra de los Míos. Viejos recuerdos.

así que es importante. Información sobre Juana Ramírez en el rpc-venezuela.gov.be, allí pueden encontrarla. Y también tenemos otra información de la misma página web de albaciudad.org, recordamos, en donde pueden escucharnos por internet. Se celebró la vigésima edición del bautismo de San Juan. Eso fue en San Juan de los Morros, en Guárico, municipio Juan Germán Rocio. Varias cofradías sanjuaneras se dieron cita para, a través de una obra de teatro, rememorar lo que fue ese acontecimiento bíblico. Importante, por supuesto, ese acontecimiento, porque es parte de toda la religión católica y de las tradiciones venezolanas también, porque bueno, el bautizo quedó instaurado así. Así que bueno, esas informaciones, allí fue ambas actividades con el apoyo, por supuesto, y la presencia de funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Si quieres revisar esta información y muchas más, no solamente en la página web de albaciudad.org, sino también en la barra que está a la derecha, donde pueden bajarse no solamente los temas que escuchas aquí en el programa, más de 7.000 temas, muchos de ellos de música tradicional venezolana en formato MP3, totalmente gratuita su descarga, sino también hay varios documentos en PDF, entre ellos el principal para nosotros en el IPC son los catálogos del patrimonio cultural venezolano, es nuestro proyecto bandera, de allí surge todo lo que hacemos en el Instituto del Patrimonio Cultural, son más de 300 libros. Allí están en formato PDF, también puedes consultarlos en físico, si eres de la vieja escuela, si te gusta pasar hoja por hoja, bueno, allá en nuestro centro de documentación están más de 300 libros, uno por cada municipio del país, y allí puedes encontrar por categorías todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural venezolano, desde los objetos, que es todos aquellos referentes, objetos que son referentes del patrimonio cultural venezolano, por ejemplo, una vajilla que fue parte o perteneció al libertador Simón Bolívar o a la familia Bolívar, bueno, allí estará reflejado. Otro objeto que es importante, las grandes pinturas de Venezuela, Miranda en la Carraca de Arturo Michelena, por ejemplo, o las pinturas de Martín Tovar y Tovar, todo eso también está como objetos. Las colecciones de los museos nacionales también están allí reflejados en esos catálogos con su ficha técnica. ¿Qué otra cosa puedes encontrar en esos catálogos? Bueno, por supuesto la parte de los creadores, todos esos artistas y cultores que tienen una obra, bueno, allí puedes encontrar su breve biografía y su ficha técnica, por ejemplo, César Regifo o Armando Reverón, allí está la información. También puedes encontrar toda la parte arquitectónica del país, si quieres o te interesa saber cuáles son los monumentos históricos nacionales de Venezuela, allí también están reflejados. Lo único que tienes que saber es en qué municipio se encuentra ubicado y entonces te diriges al libro y allí puedes buscar esa información. Si quieres una información un poco más detallada, actualizada, porque estos catálogos son del año 2004, entre el año 2004 y el año 2010 fue que se editaron, ya han pasado 7 años de la última edición de estos catálogos en físico, bueno, la actualización la puedes encontrar, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en rpc-venezuela.gov.be. Es un buscador online, allí puedes entonces encontrar ya información actualizada de lo mismo que está en los catálogos, e incluso tú tienes la posibilidad de editarlos. Se da la opción de que, por ejemplo, una persona que habite en algún pueblo fronterizo del estado Apure y vea que algo que es tradicional allí está reflejado o desactualizado en los catálogos, bueno, entra al RPC Venezuela, busca y puede allí entonces editar el contenido en texto, puede tomar alguna fotografía y la monta, puede también hacer algún clip de video en baja resolución y la envía. Y bueno, nuestros investigadores en el IPC, en la Dirección de Registro de Bienes Culturales, verificarán la información y si es correcta, si es acorde con el registro que quieren editar, le da luz verde entonces a esta edición, se preservan los créditos de quién sube la información, de quién está aportando la fotografía y quién está enviando el video, y bueno, nos ayudamos. Entonces alguien del estado de Anzoátegui va a poder conocer un poco más del estado Apure, y así, esa es la idea, que entre todos podamos construir esa página web importante para la identidad cultural de nuestro país. 9:34 minutos hablando de identidad cultural. La música es importantísima, sobre todo la música tradicional, para mantener viva esas tradiciones. Entonces, escuchamos música popular, música tradicional, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Con voz clara y melodiosa, yo vine a cantar pulía al pie de telito acá. Las guías que harán volar la espinela porque por mi Venezuela yo vine a cantar Fulía. 9:39, seguimos en la tierra de los míos, escuchamos el tema Yo vine a cantar Fulía en la versión de Grupo Tradiciones de Venezuela. Recordando nuevamente que a través de la música preservamos la identidad nacional, siempre respetando los géneros musicales y por supuesto respetando la calidad en la parte de interpretación. Somos muy cuidadosos en este aspecto. Y si usted quiere conseguir material musical de calidad, sobre todo música tradicional, bueno, más de 7.000 temas en nuestra página web, albaciudad.org. Ya lo dijimos en el anterior segmento, los descarga en formato MP3, totalmente gratuito. Y bueno, tiene entonces acceso allí a muchísima música, muchísimos temas que no tienen la difusión que deberían tener. Y bueno, aquí pueden entonces encontrarla y a su vez difundirla y promocionarla. Es la música popular y la música tradicional. Y bueno, luego de escuchar esa Fulía del grupo Tradiciones de Venezuela, continuamos conversando sobre este inicio del año 2018, en estos dos primeros programas, el de la semana pasada y este, en donde estamos no solamente haciendo un recuento de lo que hicimos en el 2017, sino de esas expectativas para este año 2018, en donde aspiramos desde el IPC mantener ese ritmo de declaratorias como bien de interés cultural de la nación, de distintos cultores y cultoras, también de distintos de distintas agrupaciones, no solamente musicales, sino también personas que han dedicado parte importante de su vida en mantener vivas las tradiciones del país, las tradiciones de Venezuela para las futuras generaciones. Y por supuesto también todo lo que tiene que ver con esas manifestaciones culturales que bueno se han mantenido durante muchísimos años en el país, que son parte de nuestra identidad nacional y por supuesto marcan lo que es el devenir del país para los que vienen ya como generación de relevo, y que esa es nuestra responsabilidad entonces, dejarle a esa generación de relevo esas manifestaciones culturales consolidadas, fuertes, para que ellos puedan conocer sus raíces, conocer de dónde vienen y puedan entonces construir un futuro con bases bastante sólidas. Entonces, nuevamente recordando esa manifestación cultural que se celebró el pasado día domingo 14 de enero, como fue la procesión de la Divina Pastora. Aquí estamos buscando ya en los catálogos del IPC, que pueden, como ya lo dijimos, bajarlos en formato PDF en la página web de Alba Ciudad. Y bueno, allí en esos catálogos se encuentran concretamente los del Estado Lara, parte de lo que es esta manifestación cultural que engloba todo lo que es esa procesión de la Divina Pastora. Ya lo dijimos, la tercera más grande en cantidad de feligreses a nivel mundial, luego de la Virgen de Guadalupe en México y de la Virgen de Fátima en Portugal. Casi 3 millones de feligreses hubo este año. Es una procesión que es bastante bonita, es espectacular cómo esa cantidad de personas pueden no solamente rendirle homenaje a esta, en esta vocación mariana, a la Virgen de la Pastora, cumpliendo promesas, por supuesto muchísimos devotos, pidiendo también favores, pero no solamente eso, sino lo que ya dijimos, todo lo que engloba esa manifestación cultural, como es la parte de la vestimenta y la parte de, por supuesto, también la música. El Estado Lara, por supuesto, el estado musical por excelencia de Venezuela. Allí muchísimos ritmos se encuentran y, por supuesto, en cada manifestación cultural que se da en ese estado, la música está muy presente, tiene una presencia súper importante. Y bueno, eso es algo que hay que resaltar cada vez que se habla del Estado Lara en alguna manifestación de cualquiera de sus municipios, en cualquiera de sus rincones, en el estado musical de Venezuela. Vamos a una nueva pausa musical. Cuando retornemos, vamos a hacer unos comentarios adicionales. Les daremos lectura entonces a lo que es ese registro que tenemos nosotros de la Divina Pastora. Y bueno, finalizaremos con La Tierra de los Míos. Ya venimos. Bostezó el sol, cuya tenue luz pincela un arrebol. Las brisas salobres rizan al pasar, el vientre sonoro desnudo del mar. Desde un campanario se oye una canción, cantan los bronces con aire tristón, y mientras la tarde se aburre de luz, las sombras se agolpan tejiendo un capuz. Todo el embrujo de la atardecer muestra su gracia sin igual color, y en la carita virginal de una mujer, crepúsculo en vida convertido en flor, la nerviosa expresión de su mirada tropical encendía mi ser cuando le hablé de amor, mientras su voz canora pido cristal, porque estaban las olas en un caracol. Su gracia sin igual color, y en la carita virginal de una mujer, crepúsculo en vida convertido en flor, la nerviosa expresión de su mirada tropical encendía mi ser cuando le hablé de amor, mientras su voz canora el límpido cristal, porque estaban las olas en un caracol. Continuamos en La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escuchamos a los hermanos Colina en ese tema dedicado a coro, Crepúsculo Coreano. Y bueno, quedamos en el anterior segmento, íbamos a conversar acerca de esa manifestación mariana que tiene que ver con la procesión de la Divina Pastora, que se celebra en el estado Lara y que tiene muchísimos devotos y feligreses a lo largo y ancho del país. La tercera a nivel mundial, ya lo dijimos, en cantidad de feligreses. La Divina Pastora de Barquisimeto es una advocación mariana de la Iglesia Católica. Su imagen tiene su principal centro de veneración en el santuario de Santa Rosa, situado en la parroquia Santa Rosa de Barquisimeto, que es la patrona de la ciudad. Cada 14 de enero se celebra una multitudinaria peregrinación mariana, que es considerada la tercera más grande a nivel mundial, solo superada por cantidad de feligreses, por la que se hace en México con la Virgen de Guadalupe y la que se hace en Portugal con la Virgen de Fátima. Sin embargo, tiene un toque auténtico, y es que la imagen de la Virgen, si sale de su templo y recorre buena parte de la ciudad, algo que no sucede con las anteriores. Por lo tanto, se puede decir que es la procesión mariana más grande del mundo en lo que respecta a nivel de asistencia. Este año 2018 se contabilizaron entre 3 y 4 millones de feligreses y tiene más de 160 años de existencia esta procesión y en general esta devoción por la Divina Pastora de Barquisimeto. Así que nuevamente no queda de más darle o enviarle la felicitación a todos esos devotos de la Divina Pastora en el estado Lara, que por supuesto es patrimonio cultural del país y hay que mantener viva esa tradición, como hay que mantener viva muchísimas tradiciones que están a lo largo y ancho del país. Y bueno, 9 y 50 minutos conversábamos acerca de esa, de lo que es la Divina Pastora. Vamos entonces a cerrar con un tema de un solo pueblo, pero antes de buscar ese tema de un solo pueblo, hay que por supuesto recordar las redes sociales, todas las vías que tienen ustedes para comunicarse con nosotros en este inicio del año 2018, que ya bueno, arrancaremos, ya hemos arrancado con fuerza, pero ya la semana que viene arrancará toda esa parte de eventos, conversatorios en la Villa Santa Inés, talleres gratuitos y de calidad. Y por supuesto, tuvimos o vamos a tener para finalizar el mes de enero algo con el Niño Jesús, tradiciones que vienen de diciembre, pero que todavía se celebran en el mes de enero. Y bueno, vamos a tener entonces esa actividad en la Villa Santa Inés. Ya la semana que viene estaremos dando mayores detalles de esta manifestación cultural que se conecta entre diciembre y el mes de enero. Ahí por supuesto estarán participando no solamente los funcionarios del IPC, sino también estarán participando personas de otros entes y por supuesto también estaremos con algunos cultores. La Paradura del Niño que se celebra sobre todo en la región andina, aquí en Venezuela, en algunos municipios en específico, pero que se ha extendido en todo el estado Mérida, en gran parte del estado Táchira y en la población de Bocono, eso es en el estado Trujillo. Y también es practicada en la parte andina que tiene el estado Barinas, sobre todo en Barinitas. Así que bueno, esa manifestación cultural que es la Paradura del Niño se extiende desde el 1 de enero hasta el 2 de febrero en cada año. Ya lo dijimos, es una de esas manifestaciones culturales que vienen arrastrándose de diciembre y que terminan y se extienden para enero y febrero. Y bueno, esa Paradura del Niño la estaremos celebrando la semana que viene en el IPC. Por supuesto, está toda la comunidad invitada para esta actividad, atentos a nuestras redes sociales. Recordamos entonces, Twitter, @patrimonioIPC, y en nuestra página web, www.ipc.gov.be. Nuestra nueva página en Facebook es IP Cultural, y en YouTube nos buscan como Instituto del Patrimonio Cultural. Allí pueden ver, visualizar todo nuestro material, todos nuestros videos y todo lo que realizamos allí con mucho cariño para mantener vivo el patrimonio cultural de la nación. Así que bueno, ya finalizando, les recordamos entonces que estuvimos con ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Coordinación de Gestión Comunicacional estuvo la Viceministra Mari Penyán. En la Coordinación General de tu emisora Alba Ciudad de 96.3 FM, Leo Vargas. En los controles arrancó Brian Noguer y culmina Jax Hernández. Y en la locución, quien les habla, Eduardo José Pérez. Los dejamos entonces con ese temita de Un Solo Pueblo. Y recuerden, nuevo horario, 9 a 10 de la mañana. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue La Tierra de los Míos. Thank you. la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural.